10:51 de la mañana, estamos con Sebastián Lorido y Mariano Manso, dos ciclistas sanpedrinos, que van a estar participando, nada más y nada menos que de la doble Bragado, la 84ª edición de esta carrera de bicicleta, para ser más específico, de ciclismo, una de las más añejas, de las más tradicionales y de las más competitivas seguramente. Ahora los chicos nos van a contar un poco cómo lograron clasificar para poder participar de esta competencia tan importante en lo que es el ciclismo nacional y por qué no también internacional, ¿no? Bueno, ¿cómo andan, chicos? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días a todos, ¿cómo andan? Bueno, hablamos primero un ratito con... vamos hablando con los dos. Sebastián Lorido. Sí. ¿Qué edad tenés? 19 años. ¿Y hace cuánto, che, que estás participando? Hace más o menos 5 años. ¿Estás corriendo en...? Sí. ¿Y acá arrancaste siempre con las actividades acá en el panorámico? Se empezó acá, antes se corría acá en la ruta. Ajá. Porque no teníamos circuito. Claro. Y siempre era... Vos ibas a la ruta y bueno, y te motivaba aparte. Porque claro, está una carrera, ahora que vamos, una carrera de ruta. Che, 19 años y me imagino... los cuidados que hay que tener y el entrenamiento, el fuerte entrenamiento para llegar a una competencia como la que es la doble Bragado, ¿no? Y sí, mucho entrenamiento, te tenés que cuidar en todo, en la comida, no puedes tomar, nada. Claro. Che, y comentaban que desde agosto del año pasado empezaron a clasificar para poder correr esta competencia, ¿no? Sí, eran 15 fechas. Que ¿cómo era? Que cada... Del primero al 15 se clasificaban, sumaban puntos para correr esta doble Bragado. Claro, entonces en esas 15 carreras que estaban, o sea, serían en esas 15 clasificatorias, hay que sumar la cantidad de puntos para poder estar. Sí, exacto. ¿Y cuántos ciclistas van a estar van a participar de esta carrera? Creo que son 144, porque son 10 equipos de 8. No, 10 equipos, sí. Son 10 equipos, más creo que invitaron 5 o 4. Sí, o 8, no me acuerdo, sí. Algo de eso, sí. 8 equipos más sería. Porque eran 2 de Uruguay y creo que 2 Brasil, sí, y no sé si invitaron algo más. Sí, invitan a los equipos de mayor rango. Falta de Río Negro, equipos de Río Negro, de aquellos lados que son de más nivel, de San Juan. Hay que clasificar y después ahí por invitación. Sí, después están... como que son los seleccionados, los mejores, ellos no tienen que hacer la clasificación nada porque ya están clasificados. Y claro, porque son de lejos, aparte. Claro, sí, son de otro lado. Claro, porque en realidad pertenece a la provincia de Buenos Aires, es todo en el o sea, toda la zona de la provincia de Buenos Aires. Sí, son sí. ¿Por cuántas etapas son? 8. 8 etapas, sí. 8 etapas. Y arranca el 3 de febrero. Sí, el arranca viernes. El 3 de febrero y termina el 10. El 10, sí. El 10. Terminamos en Mercedes. Arrancamos en la Basílica de Luján, largamos y terminamos en Mercedes. Ajá. Son 1200 kilómetros en total. Ya en el auto me canso de hacerlo. Olvídate. Che, todo seguido encima. En 7 días. En 7 sí, días. Es por etapa. Y son todos los días. Me imagino la exigencia. Sí, mucha preparación. Claro. 6 meses más o menos. Claro, hace 6 meses que están, sí, entrenando a full, digamos. Y vos, Mariano, ¿qué edad tenés? Yo tengo 20 años. ¿Y hace cuánto que estabas corriendo? Y 6 años más o menos, pero yo un par de tiempo paré, dejé y ahora hace poco me puse las pilas a entrenar de en serio. ¿Te empezó a... te picó? Que... sí, a... con ganas. Entré en la elite y me puse las pilas. Sí, ¿qué te iba a decir? Bueno, y van a estar entregando los equipos de Ciudad de Mercedes. Ajá. Y de 9 de julio sería. Sí, yo Transporte del Sol de 9 de julio. Y bueno, ¿y cuántos conforman el equipo? 7 corredores. Son 7 corredores por equipo. Y a veces dejan suplente. Pero sí, llevan suplente siempre. Pero son tan... o sea, no corre. Claro. Sí, pero le tiene que pasar algo antes de la carrera. Antes de que largue. Ponele que mañana corramos, nos caemos y no podemos. Sí. Porque, no sé, nos quebramos. Ajá. Ahí tiene que... ahí va a entrar el suplente. Sí. Che, y en cuanto a ¿cómo es? El tema de costos de una bicicleta hoy, estar al día, o sea, sí, es un deporte muy caro este. Muy caro. Muy caro, sí. Demasiado. Y los dueños de los equipos, o los equipos, ¿costean parte de esto, de este equipamiento o no? La mayoría no. No, no. Es más equipo grande, o sea, los equipos europeos más hacen eso. Estos que son acá, no. Te pagarán la inscripción cuando mucho. Pagan ellos, pagan esa parte. O se pueden llegar a tirar un semitubo. Para que cuando mucho, no sé. A mí no me dio nada. ¿La sí, remera? Sí, la sí, ropa. La ropa sí, la ropa te la prestan, porque después la tienes que devolver cuando no correo. Más sí, no se la laven entonces. No. Che, te damos todo eso. Che, y bueno, ¿de cuánto hablamos en el tema entrenamiento diario, por ejemplo? Y entre 5 y 6 horas. Sí, yo le meto 6 horas todos los días casi. Son 6 horas. Son 150 kilómetros, 200 todos los días. ¿Siempre en ruta o también...? No, yo normalmente le meto siempre en ruta, ahora que esta vez preparación específica, todo ruta. Ajá, si no, bueno, circuito también. ¿Y trabajan con entrenadores? No, yo no. No, yo tampoco. Estamos solos, no, yo... Pero tenemos, viste, que personas que nos guían, por suerte, y claro, que nos dan consejos cómo entrenar y cómo correr. Claro, porque en realidad, bueno, ahí justo yo tenía un amigo que corría, y ahora los veo de vuelta y me hace acordar de esa época, de la remerita. Ah, vamos, tiene la remera puesta. Pero ahorita, estamos sí. quemados, sí. Sí, sí, sí, pero, las piernas. Ahí las piernas también, claro. Sí. Tremendo cómo le queda marcado, pero impresionante. Che, y bueno, y ¿cuál es el objetivo de ustedes? O sea, ¿a dónde se ven en años? ¿Se ven siguiendo con la actividad, tratando de seguir mejorando? ¿Qué se ponen ustedes como objetivo en el deporte? Y esta, como es la primera carrera que vamos a hacer, porque es una muy importante, vamos a intentar llegar. Ajá. Como siendo la primera, después si se da, se da. Y bueno, pero yo digo, proyectándose más futuro, sí. La idea de ustedes es ¿a dónde ven? Mi sueño en lo personal es, no sé, llegar a correr en Europa, estar con los mejores de todo el mundo. Ese claro. Es mi sueño, que está lejos, pero bueno, no es imposible. Che, ¿y los equipos argentinos? ¿Hay equipos argentinos que están compitiendo en el Tour de Francia? No sé. No, equipo argentino, no hay ninguno. Ah, no. Hay corredores. Que, bueno, uno de los mejores corredores que tenemos acá los argentinos es Maxi Richese, que es uno de los mejores lanzadores del mundo. Ajá. Que está corriendo el Tour de Francia y corre para el... ¿Cómo es? Quick Spe, no me sale bien, ¿no? Claro, sí. Sí, no me sale el nombre. Pero son equipos europeos que contratan a... Sí, exacto. No hay equipos argentinos. No. Hay que tener mucha fuerza económica para estar ahí en esos equipos, son muy grandes. Necesita que te sponsoren igual. Sí, obvio. Y necesitan como 6 empresas acá, más o menos. Sí, son equipos, son equipos muy grandes que tienen mucho poder económico. Che, y acá en lo que es en Argentina, está, bueno, yo estaba moviendo justo la otra vez el tema de que hay también una carrera en San Juan, en... ¿cómo es? Un argentino. Sí, no, que hay perdón, un ¿cómo es que le dicen? Un tour de San Juan, tour de San Luis. Ah, sí, creo. Tour de San Luis. Está la Vuelta a San Juan, que esa se está acercando más o menos a Europa. Ah, a Europa. Sería porque están viniendo los de Europa para acá. Sí. Ah, sí. Porque se hizo internacional ahora. Sí, sí, es una vuelta internacional que la hacen justo acá en Argentina en San Juan. Ah, bueno, que hay algunos equipos acá que pueden correrla. Sí. Porque son internacionales. Y ahí, bueno, y ahí van a venir corredores de nivel internacional ahí a San Juan. Claro, eso sería una buena vidriera también para lo que es deporte. Sí, sí. Y bueno, y para estar ahí también lo mismo, hay que estar en un equipo de esos que son justo los equipos que también iban a correr la Bragado o corrieron ya la Bragado, que son como, no sé, el Yaña, ¿qué equipo más hay? El CEP San Juan, creo que es el que va a correr el Yaña, ¿no? El CEP San Juan son equipos internacionales. Claro. Pero bueno, la doble grabado es una buena vidriera también para mostrarse a ustedes y ponerse por ahí a tono de lo que es el nivel nacional e internacional, ¿no? Sí. Ustedes son jóvenes igual, tienen mucho rodaje. Yo tengo una pregunta. Sí. El ciclista, aparte de tener un buen estado físico, ¿ustedes preparan la carrera? O sea, el ciclista no solamente tiene que estar preparado físicamente, sino que hay algún tipo de táctica. ¿Se piensa la carrera? ¿Vamos por acá, luego vamos por allá? ¿Le metemos más presión acá o en determinado momento? Hay una planeación. Hay una planeación. Que se habla mucho antes o antes de la carrera. El tema es, se va dando. ¿Cómo se ve la carrera? ¿Cómo se va llevando la carrera? Porque hay carreras que son largas, de 2 horas o 3 también. La primera te dicen, largá y tenés que ir en el pelotón y hoy rodamos nomás. Eso por el equipo. Eso se habla por el equipo. Sí, eso se habla por el equipo. Y bueno, el segundo día ya ahí lo planean, ponerle. Corriendo solo, yo en mi personal, corriendo solo, por ejemplo, cuando voy a correr en zona y corro solo, o por ahí con un amigo, corro con un compañero, se va viendo la carrera más que nada. Se va pensando cómo se hace la carrera, si hay fuga o no, eso en el ámbito del ciclismo se entiende. Si hay fuga o si llegamos todos juntos para sprintar, eso se va viendo durante toda la carrera. Y hay corredores, obvio, que tienen mucha inteligencia, pero mucha. Y hay otro que no tanto. Y la va pensando. Sí, va pensando hasta los puestos, la plata que va a ver, la plata que va a agarrar, quizás. Va pensando todo. Sí, ¿no? Va pensando todo. Hay corredores que son muy inteligentes y van jugando ahí, van pensando. Yo no puedo pensar tanto. Yo voy, corro, déjame llegar a mí que yo sprinto nomás. ¿Cómo manejame? Lo que pasa es que, o sea, también no te desconcentra un poco de lo que vas. Pasa que, claro, si son inteligentes, por ahí no te desconcentra tanto. Pero cuenta más la experiencia también ahí. Claro, la experiencia cuenta más que, viste, te volvés inteligente. Sí, el que te dirige es el que tiene más experiencia. El equipo que tiene más experiencia. Y te va hablando a vos durante la carrera. Ah, sí, van hablando. Van hablando así como nada. Depende, igual te llevan a 60. El jugador de fútbol tiene una vida útil, digamos, futbolísticamente, al mejor nivel, 34, 35. Hay algunos que llegan hasta 40. ¿En el ciclismo cómo es el tema? Exactamente igual, casi, porque 30 y pico, 30 ya sos viejo. Ah, para el ciclismo, 30 años ya sos viejo prácticamente. Buscan estrellas. 35. Sí, 35. Profesional. Sí, profesionalmente, a fondo. Después sí, podés correr, porque en el ciclismo acá zonal y eso hay categoría hasta, no sé, como 70 años creo que son, a Master A y eso. Pero sí, a nivel internacional y mundial, los profesionales corren hasta los 30 años, 35, cuando mucho. Se pueden mantener a ese nivel porque es mucha exigencia. Claro. Y mucho desgaste también. Claro, sí. Pues y la carrera más grande sería la de Sub-23 y el IP. Ajá. Que esos corren juntos. Después los otros, sí, aparte. Esos son los gama. Claro. Tope gama. Che, y normalmente competencias, ¿cuántas en cuántas participan? ¿Por año? ¿Por mes? Trato de meterle todos los sábados y domingos que hay acá en San Pedro, casi acá en San Pedro, siempre que hay, siempre corro porque me gusta mucho el circuito panorámico, me gusta mucho la pista y bueno, hoy por ejemplo vamos a ir a correr a Salto, yo voy a ir a correr a Salto ahora a la noche. Ajá. Y nada, voy a correr allá, pero no sé, metemos muchas carreras, yo por lo menos le meto muchas carreras por... ¿Y no desgasta eso? ¿O también una forma de entrenamiento? Y te ayuda porque, por ejemplo, yo ahora cuando salga la radio voy a ir a hacer 100 kilómetros y después voy a correr a la noche a Salto, que es todo suma. Vamos nosotros atrás también. Lo sumás sí, como carrera, y aparte te motiva más a hacerlo. Claro. ¿Y vos competís? Yo tengo que ir a entrenar a Mercedes. Ahora tipo una me voy. Ah, entrenan ahí allá con... Porque van a entrenar juntos en el equipo. Ajá. ¿Y correr? ¿Cuánto corres por año? ¿También todos los sábados? Está bien. La verdad que... Lo que tiene es que se corre mucho porque es mucho ritmo tenés que tener. ¿Y cuánto hablamos de una carrera normal? Ponele un sábado en el... Un sábado común. Sí. Un sábado en el panorámico es 1 hora y media de carrera, que son 60 kilómetros, capaz no es tanto. Pero el esfuerzo es... El esfuerzo, o sea, se va haciendo porque... Las últimas que anduve por ahí pispeando, estaba viendo que, bueno, la carrera sería de fondo. El pelotón es grande y como que el nivel va creciendo, ¿no? Va creciendo mucho exigencia, el nivel de exigencia. Bueno, que vos saliste segundo, creo, en las últimas 2 veces. Sí, salí segundo de Cebollita. Sí, Justin Fachín, un amigo mío, sí. Ah, de la Luisa. De la Luisa, sí. Viene ganando la. Viene francés, Justin Joaquín. Me viene ganando dos veces seguida ya de cebollita. Sí. Dice que me deje ganar una. Che, pero. Por eso digo, y bueno, y siempre con el pelotón, dice, en un sprint final, y como que es exigente, se está poniendo exigente el circuito. Sí, sí. Ya el circuito de por sí es duro, porque parece que no, pero vas ahí y vas desgastando patas, y es duro. Es muy duro en ese circuito siempre hay viento. Siempre hay viento, siempre hay y de todo. De cualquier lado hay viento. Siempre, si no hace frío, hace calor y todo así. Pase 40 grados como, no sé, como sí, 10 grados. Sí. Lo bueno entonces que, bueno, entonces es una buena ayuda para ustedes como entrenamiento entonces. Sí, sí, sí. Correr ahí. Chicos, bueno, un pantallazo general de lo que... Muy interesante, la verdad que muy interesante. Sí, sí. Y bueno... Así que bueno, el 3 de febrero van a estar corriendo la doble bragado, esta importante carrera ciclística argentina. Y bueno, después nos van a venir a contar un poco lo que fue la experiencia, ¿eh? Sí, vamos a tratar de dejar a San Pedro lo más arriba posible. Vamos a intentar. Por lo menos profesionalmente lo están manejando así, de esa manera. Así que bueno, felicitaciones chicos, en principio creo que no lo había felicitado todavía. Bueno, gracias. Y bueno, muchas y que gracias. Obviamente le sigan metiendo, que el deporte, y bueno, y sigan siendo ejemplo de deportistas en San Pedro, y que es tan importante el deporte para la vida y para la salud, ¿no? Así que bueno, felicitaciones, muchísimas gracias por venir. Y bueno, muchas gracias por, sí, por hacer este espacio y dejarnos hablar, que este deporte no se habla mucho, pero bueno, vos hiciste un espacio y nos dejaste hablar y contar algo de cómo es el ciclismo. Dale, gracias. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, nos vamos con un temita. Bueno, nos vamos con un temita de Guns N' Roses, ahí Civil War. Banda de sonido de la película Rescatando al Soldado Ryan. Ahí está, nos vamos con eso.